las parejitas a bailar este ritmo de caladito, a mover esas caderitas. Muy bonito el caladito y ya vamos a escuchar tu silueta que se mueve y con ganas de bailar. A mover las caderitas y alegrar el corazón al compás del caladito, sabrosito, sabrosón. Se baila así, de aquí para allá, batiendo palmas vamos todos a gozar. Se baila así, de aquí para allá, batiendo palmas vamos todos a bailar. Con alegría, con alegría. No me le afloje, compadre, ese acordeón. Moviendo esas caderitas. ¡Hágala vivir! ¡Sígale, sígale el ritmo! Muy bonito el caladito y ya vamos a escuchar tu silueta que se mueve y con ganas de bailar. A mover las caderitas y alegrar el corazón al compás del caladito, sabrosito, sabrosón. Se baila así, de aquí para allá, batiendo palmas vamos todos a gozar. Se baila así, de aquí para allá, batiendo palmas vamos todos a bailar. Se baila así, de aquí para allá, batiendo palmas vamos todos a bailar. Se baila así, de aquí para allá, batiendo palmas, vamos todos a gozar.